Hola a todos, soy María Isabel, seño del Jardín 209, y quiero enviarles un abrazo gigante y un beso enorme para todos los chicos del jardín, y que podamos festejar nuestro día con mucho amor, con mucha alegría y mucho color. Les deseo un muy feliz día para todos. ¡Feliz día, jardín! ¡Feliz día, jardín! ¡Te quiero mucho! ¡Buenas noches, tomátimo! ¡Venina y taní! ¡Hola, jardín! ¡Los jardines! ¡Del jardín, señor! ¡Soy Anelay! ¡Feliz día del jardín, señor! ¡Soy Luciano! ¡Feliz día del jardín para todos!